Dinámica Podcast. Por Carlota Baz. Bueno, bienvenidos a este espacio, otro miércoles más, aquí desde los estudios de Radio Crash. Tengo un programa bastante interesante y bueno, vamos a hablar con los chicos de Strapperlo, un surf club muy interesante. Y vamos a hablar también con Marisé, que es una ex maestra de la zona de Carreño, integrante de Surf Rider y que se dedica a la conservación marina y a la educación también, ¿no? De los más peques. Que además aquí ya tuvimos a Verónica hablándonos de la obra de teatro El monstruo revoltijo, creada a partir de los residuos plásticos que encontramos en las playas. Escuchamos a Lambrini Girls y nos ponemos con los chicos estos de Strapperlo. Bueno, pues tenemos por aquí a Rodrigo y a Javi, que, bueno, sois los creadores vosotros de Strapperlo Surf Club, entiendo, o sois más integrantes. No, efectivamente, sí, somos los creadores. Somos los creadores, pero bueno, Strapperlo somos todos. Claro. Realmente. Javi, acércate más al micro. Bueno, que eso, que decía que Strapperlo que somos todos. Al final es más un grupo de colegas. Nosotros somos los que tomamos más las iniciativas y organizamos pues el festival que hemos hecho este sábado. Pero al final es algo de todos. No podríamos decir que fuese nuestro solo. ¿Y cómo surge la idea de crear este surf club y cuándo fue y demás? Bueno, pues la idea viene un poco de los clubes de surfing de los años 60, que eso fue una idea más de Javi, en realidad. ¿Te puedes explicar más? Fue como hace unos 2 años, en el que de repente se nos ocurrió eso, como crear un club de surf. Teníamos ahí como unos vídeos y queríamos subirlos y surgió más pues por darle un nombre a esto y darle y crear como un movimiento, ¿no? Dentro de este grupo y de los vídeos que teníamos, pues se nos ocurrió meterlo dentro de la idea de los surf y de los surf clubs de los 60 que hemos leído y que hemos visto en vídeos, que lo único que hacían era reunirse para surfear, hacer algún eventillo así como el nuestro y pasarlo bien, ¿no? De ahí surge un poco la cosa. Y bueno, vosotros no sé qué edad tenéis. Yo hice 20 ahora el 20 de abril este año. Y yo 22 cumplo este año. Porque bueno, yo entré en el surfing hace como unos 15 años y me di cuenta que era un mundo muy machirulo y un pelín viejuno. Es decir, este programa, que sepáis que lo escucha mucha más gente entre la franja de los 40 y algo que gente joven. Entonces también, por eso estáis aquí, para atraer público joven. Sí, pero la idea es, ¿cómo veis la escena del surfing? como deporte y también como igual a nivel cultural. ¿Y qué creéis que la gente joven como vosotros puede aportar? Pues mira, justo lo que acabas de decir de a nivel de que es un deporte, al final siempre fue un deporte de hombres, últimamente está pegando un vuelco bastante heavy y se nota muchísimo. Hay muchas niñas, la franja de edad entre, pues yo qué sé, 10, desde guajas hasta chicas de 20 años, 21 años que están surfeando quebramas. No tanto como tablón, que es lo que nos gusta a nosotros, sino más tabla corta, pero culturalmente se está abriendo a muchas cosas. Muchos distintos tipos de gente, distintos tipos de surfear, mucha diversidad que al final está llegando a este deporte. ¿Y a nivel así como más cultural, igual qué? A nivel cultural nosotros lo vemos un poco, no sé si muerto es la palabra, pero tiene un poco el monopolio esta visión de esta visión como de competición y de deporte. Nosotros vemos que ahí hay un poco monopolio. Es como, yo noto que la gente está tomándoselo demasiado en serio. Está pasando de bueno, yo no lo he vivido por mi joven edad, ¿no? Pero mi corta edad, pero realmente a mí lo que me cuenta, por ejemplo, nosotros trabajamos con Carlos Meana, ya yo trabajo desde hace bastantes años, y lo que me cuenta que él, que era el surfing, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Al final ahora se está convirtiendo mucho más en un deporte que lo que era antiguamente, que era algo más cultural, que iba ligado a la música, que le iba ligado al arte. A la forma de vestir, a sí, todo. Y que ahora ya ves los campeonatos y tal, y son futbolistas los que están surfeando. Posturea un poco, ¿eh? Sí, sobre todo los de tabla corta. Entonces, bueno, sin tirar a nadie, yo surfeo con todo, y creo que el surfing es mucho más que separar en tabla corta, tabla larga, ¿no? Pero a lo que iba era eso, que nosotros sobre todo con Extraperlo también queremos recuperar esa visión del surfing que no se queda solo en el agua, ¿no? Que va más allá a la cultura, que siempre ha estado muy ligado con la música y con el arte, ¿no? Como he dicho. Y bueno, contarme un poco más el evento que hicisteis este sábado 11 de mayo, porque en realidad no es el primero que hacéis. Ya hubo, este es el tercero, si no me acuerdo. El segundo. Vale. Y bueno, ¿en qué consistió? Yo no pude estar por la mañana, luego por la noche sí. Bueno, tuvimos una primera toma de contacto, por así decirlo, con el evento en noviembre, ¿no? Que queríamos haberlo hecho en octubre, pero al final entró un maratón y no pudimos tirar hasta noviembre. Y la verdad que tuvimos muy buena acogida por lo que es el longboard nacional entero. Y luego en esta segunda edición se ha venido hasta gente de Biarritz, del elenco de Clovis, Donizetti, Tomás Lodín, más bueno, luego todos Carlota nuestros, Jauregui. Claro, aparte han venido que todos, ya la entrevistamos todos aquí. Nuestros amigos del circuito que de Galicia, del País Vasco, claro, han venido. La coalición galega esta del Old School. Han venido todos y más gente de aquí local y nuestros colegas que nos han apoyado, y de repente había un montón de gente en la playa, pero no es que hubiese mucha gente, es que toda la gente que había era de lo mejorcito del longboard europeo, me atrevo a decir. Entonces, vamos, no nos lo creemos, todavía estamos asimilándolo. Sí, estos días estamos como vacíos de propósito. Y hubo diferentes categorías, ¿no? Entiendo, porque era una competición, pero era como entre amigos, ¿no? No era competición. Sí, ¿cómo era? Era un poco, pues, lo que hablábamos de los campeonatos de clubes en California en los años 60, eran un poco esto, era tirarse al agua cuando les apetecía, si veían que había buenas olas, que bueno, las olas tampoco nos acompañaron, pero fue lo que menos importó. Y unas mangas sin presión, de risas, en las que puntuábamos realmente un surfing bonito fuera de las competiciones, en las que van a surfear un longboard. Para el que no entienda, hay una maniobra muy común que es el handfight, que es ponerse en la punta de la tabla, y parece que ahora en los campeonatos son una competición de a ver quién aguanta más en la punta, y nosotros lo que queremos era pues ver a gente pasándoselo bien surfeando, ¿no? Nosotros valoramos muchísimo más que un gesto técnico, un gesto de pues eso, lo que decía Javi, de pasárselo bien en la tabla, que sí, es algo que se está perdiendo, el estilo se está perdiendo dentro del longboard. Y al final es un poco eso, ¿no? Que hemos recogido, vamos, ha venido de lo mejorcito del longboard y nos ha costado, porque de repente la primera manga ya era una final de cualquier campeonato de España. Era una absoluta pasada, vaya, sí. Y bueno, ¿qué categorías había especialmente? Mixto. Es todo mixto, sí. Nosotros tenemos todo dos partes. ¿Alguna tabla corta por ahí? Vi una tabla muy había random, que era un puto tronco con una quilla. Obra de Tony Varela. Sí, nada, quisimos hacer un campeonato de Nibor, que esto hay unos chicos que la verdad que cuadramos bastante en lo que es ideas del surfing y de todo, que son Iago Formosel y Samu, que Samu no pudo venir, pero bueno, vino Iago Zapata y Samu, y que vino con todos los gallegos, con Iago Formosel, con Tony Varela, con un montón de gallegos que vinieron y que al final comparten la misma idea que tenemos nosotros del surfing, y quisieron hacer un campeonato de kneeboard, ¿no? Lo único que las olas no acompañaron y al final, bueno, no lo pudimos realizar, pero está pendiente todavía. Y luego ya hubo ahí un poco la party, ¿no? Claro, lo importante. Porque era la excusa, al final el campeonato es un poco la excusa para reunir a toda esta gente y luego pasar un día muy guay, ¿no? La parte de la fiesta la hicimos en el Ojo de Palmira, en lo que antes era Casa Alicia y en Piedras Blancas. ¿Y por qué ese sitio? Pues porque estaba al aire libre y porque luego tenía la zona más cubierta y nosotros queríamos un espacio amplio, comprado. Un saludo para Laura porque nos ha ayudado. Claro, porque se ha portado, vamos, con nosotros... De 10. Y bueno, estas cosas son fáciles de organizar, porque claro, estas cosas así como underground es complicado, ¿no? O incluso la propia financiación, ¿no? Porque bueno. Nada, nosotros tenemos que agradecer, sobre todo para el tema de la fiesta, tenemos que agradecerle muchísimo a lo que nosotros llamamos el Extraperlo Sound System, que son nuestros amigos de Avilés, que son, vamos, los putos amos. Porque dentro de Extraperlo nosotros tenemos como nuestra propia psicosis colectiva de ponerle nombres a todo y que todo sea como un Extraperlo Sound System, luego está la Arctic Race, luego está el Invitational, luego está tal, y ellos fueron los que se ocuparon de montar toda la parte de la fiesta, ¿no? En cuanto a la playa se refiere, ya seguimos un poco la misma línea del año pasado y queremos que siga así. La parte de la playa la teníamos más controlada. A la hora de hacer un concierto, de tener dos grupos, de hacer dos, de tres DJs... Cuenta que nosotros no tenemos ni idea. Ni idea de sonido. Y esta gente nos ha ayudado mogollón y se ha implicado muchísimo sin ver un duro. Tienen casi la misma pasión que nosotros. En vez de nosotros por el surfing, ellos por la música, y se nota un montón. Cuando hay esa sinergia de peña a la que le mola lo que hace tanto, que lo hace por la cara y porque quiere hacerlo y se nota muchísimo y las cosas salen genial. Gracias a esta gente la fiesta fue un absoluto desfase. Sí, yo creo que es muy difícil porque al final los grupos eran grupos que era su primer concierto, no tienen ningún tema en Spotify, no son conocidos y es muy difícil hacer una fiesta en la que era la primera vez que hacíamos una fiesta ya... Fiesta, más grupos que tocan por primera vez, y el segundo grupo es que había un pogo en la primera canción, ¿sabes? Que yo creo que he ido a bastantes fiestas y bastantes conciertos, creo que es algo bastante difícil de conseguir y vamos. La gente estaba a tope. ¿Que los grupos eran? Los grupos eran, en primer lugar era Jordan, es una agrupación musical como de rock... Que tocan el 25 en la lata de zinc. Por cierto, importante, que molan. Que flipas, molan un montón, que es como un rock fusión así tal. Y luego el segundo es Odeio Transar, que es un grupo como más... no se podría... Es un grupo de pasarlo bien. Claro, es un grupo de diversión. Es un grupo que empezó como una coña y que al final se ha convertido en algo muy guay, muy divertido. En el que canta Rodrigo. En el que canto yo, por cierto. Y que nos lo pasamos genial. O sea, Odeio Transar es la pura diversión. Y a la gente le encantó y estamos contentísimos. Y luego, para terminar la fiesta, luego tuvimos un DJ que vino de Coruña, que se llama Arufe, que, vamos, pues unos ritmos funkies que la peña bailó hasta... No, brutal. Vamos, genial. Luego vino una chica también de Oviedo, Alba, Peace the Cat, con una amiga suya, con Eli, a poner unos visuales, que también a la gente le encantó. Luego terminamos con dos colegas, pero tuvimos que cerrar pronto. Con Bajombo, que era un... ¿A qué hora acabasteis? A las 4. Sí, cerca de las 4. Yo no me acuerdo. Pero cuando acabó. Fue un día muy largo. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿próximos proyectos por ahí que haya? Pues bastantes. De momento, claro, es lo que te decía. Ahora que ha acabado la invitación, estamos como faltos de propósito. Pero buscando propósitos se nos ocurre, pues, igual hacer algún vídeo de surfing guay. Sí, tenemos pensado ahí un vídeo que ya, bueno, teníamos pensado de hace bastante tiempo. Y queremos sacar un vídeo juntando el surfing de tablón con surfing de tabla corta, porque al final muchos de nuestros amigos surfean con tabla corta, y juntarnos y hacer un vídeo bastante guapo cogiendo lo mejor de los dos mundos, ¿no? Claro, son mundos que además actualmente es como que chocan mucho. Están separados, claro, es un poco como el ski y el snow. Sí, es un poco ese rollo. Sí, pero sí. Eso es algo que pasa aquí. Realmente tú, vamos, yo no porque no he estado, pero gente que ha estado en California o hablando con gente de allí, ellos realmente, la gente que surfea con tabla corta luego tiene su tablón para surfear cuando está pequeño, y no está mal visto porque al final es parte de la cultura. Pero aquí también pasa algo que yo creo que cuando llegó a popularizarse el surfing ya fue con la tabla corta, entonces hay como un poco de recelo a esos tabloneros que cogen todas las olas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, es que Salinas es muy cuna también del longboard igual. Claro. No, más que cuna es que al final con el festival de longboard sí que es verdad que trajo a mucha gente, y en Salinas lo que pasa es que esas semanas sí que es que, bueno, con una semana de antelación casi del festival no se puede surfear. Entonces sí que eso es cierto, que el longboard festival se fue tanto de las manos y de repente pues tener 100 tabloneros en el agua, pues está claro que no puedes surfear durante una semana. Y la gente le cogió mucha manía a los tablones justo por... Yo creo que es un poco... Por ese efecto secundario del longboard festival, que al final traía una masificación muy heavy. Sí, un poco, y como coches de choque y movidas así un poco, sí, random, ¿no? Claro, también, claro. Que era un poco, sí, innecesario. Sí. Eso lo podemos jurar desde aquí, que Strapperlo nunca se va a convertir en eso. En el longboard festival. Sí, ni pero por mucha pasta, no te vendría. Ni por mucha pasta. No, pero lo de los coches de choque es muy buena idea. A mí eso sí que me molaba, pila, vaya. No. Pues nada, más o menos hasta aquí esta entrevista. Y nada, que cuando queráis venís por aquí y me contáis cosas. Genial, pues muchísimas gracias. Tendremos muchas más cosas que contar. Sí. Vamos, no estás aquí, hablamos hasta... Podríamos estar hablando una hora, sí. Perdona, pero yo tengo dos podcasts, con uno no me vale. Y llevo una semana mandando audios de 10 minutos a varias amigas, ¿eh? Bueno. Muchas gracias por... A vosotros. La invitación. Hasta luego. Vamos a escuchar Nuclear Blast Records y pasamos con la entrevista de Marisé en unos minutinos. Bueno, y nos vamos con Marisé. Pues hoy tenemos aquí en Oceánica Podcast a Marisé González Vicente, que ella, bueno, fue profesora de infantil en el colegio donde yo estudié, ahí en Candás. Y aunque ella es psicóloga, pues es una maestra del interior que vino a vivir cerca del mar y se implicó mucho, ¿no?, en el cuidado del medio ambiente y en concreto de las playas, de la mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Carlota. Encantada de verte y de reconocerte, que me acuerdo de ti de pequeña, aunque no fuera tu maestra. Entonces, como me preguntabas eso, ¿cómo fue mi relación? Pues claro, cuando llegué yo, mi primer destino fue Luarca, y te impresiona el mar en su extensión, porque lo conoces de vacaciones, lo conoces de verlo alguna vez, pero poderlo ver todos los días, lo primero es que yo quise alquilar una casa en la que viera siempre el mar y los barcos, porque también la referencia del mar a como una fuente de alimento la teníamos en Castilla, sobre todo vacaciones y alimento, ¿no? Entonces yo allí veía los barcos llevar un mogollón de pescado. Yo llegué en el año 91 a Luarca. Y las playas llenas de vida, de olas, no había basura y de muchísimas algas. Esa fue mi primera, el olor y el ruido y el alimento, ¿no? Esa fue mi primera relación con el mar. Luego ya llegué a Candás. ¿Y cuándo empiezas a preocuparte por el medio ambiente? Pues curiosamente sí que está relacionado con el surf, Tu Oceánica Podcast surfera, pues está, pero no porque yo sea surfera, pero acompañaba y venía mi sobrino, venía todos los veranos a vivir, a estar aquí conmigo, y primero hizo su bautismo de buceo y luego de surfeo. Entonces había que ir con él por la ola perfecta, ¿no? Y no veía solo los veranos, empezó a venir durante todo el curso, siempre que tenía tiempo, ¿no? Esto era por el año, por 2000, 2000 y algo, ¿no? Y claro, ver las playas en verano, en las playas que son públicas, iba a decir de tueste, ¿no?, a las que la gente iba a bañarse y a tostarse, pues no ves plástico ni ves nada, ves gente, ¿no? Pero en las playas en invierno eran muy distintas. Y entonces ahí yo empecé a ver y reconocer la basura. Pasaba muchas horas, o sea, conocí muchísimas playas de Asturias yendo con él, pues imagínate el golpe de Seago. Estas mismas, y empecé todo el tiempo que estáis en el agua, con la gente que hace surf, está en el agua, está surfeando. La gente, yo he visto siempre que hay mucha gente acompañando. Nunca he podido parar quieta, empecé a mirar para el suelo. Vi muchísima basura, así que veía que muchos troncos, pero sobre todo empecé a ver muchos plásticos. Y te empiezas a preguntar, ¿qué es esto? ¿Y qué pasa? ¿No? Y entonces eso, ves tal cantidad. La primera impresión que tengo de lo que vi fueron los bastoncillos, los palitos de los bastoncillos, sobre todo en Seago, era bestial, ¿no? Claro, es que incluso aquí en la playa de Candás. Y entonces piensas que algún barco ha naufragado, ¿no?, lleno de palitos. Y es la primera, porque de verdad no había, en ese momento no había demasiada información, vamos, me refiero a 90 y tantos y 2000, había algo, pero muy poca, y empecé a informarme. Entonces sí que vi a un grupo de surferos recogiendo basura y que iban con un logotipo, el logotipo era Surrider. ¿Ya desde, en qué año esto? Pues sí, a lo mejor 2005, 2006, cuando empecé a verlos. ¿Y qué proyectos llevaste a cabo hasta día de hoy? Pues hasta día de hoy, cuando empecé en la escuela. Porque bueno, yo, eso, tú empiezas viéndolo, y sí que hice eso. Sí, siempre fue mi relación, siempre ha sido con ellos. Y yo estaba en la escuela, o sea, yo podía ver y mi relación era con el surf y yo conocía el mar en invierno, ¿no? Había conocido. Y a nadie le oías hablar del problema de la basura. Tampoco me gustaba que con la gente que yo trabajaba, que eres de la edad que, imagínate, cuando tú me conociste, 3, 4, 5 años, ¿no?, de relacionaros con la basura. Entonces sí que era, me di cuenta de que desde que la escuela vivía de espaldas al mar, o sea, no se bajaba apenas. Veías, empezaron también la época digital y tú podías verlo, antes era solo los libros y después lo veías en las pantallas, pero eso no es el mar, ¿no? Y entonces empecé a bajar con ellos a la playa y claro, de cómo va lo que encontrábamos en el año 2008, 2009, pues era bastante vida, en el intermareal estaba lleno, ¿no? Había algo de basura, pero bastante poca. Y entonces la basura siempre en el mar era aquí. Y bueno, es un inciso, pero recuerdo que la primera vez que bajé con una función más pedagógica y para hacer algo fue con Iván, que sé que algunas veces tienes podcast con él, el Coyote. Iván Coyote. Sí, con Coyote. Sí. De la estaba haciendo un proyecto en Candás y yo lo conocía de alguna otra cosa y él me habló de la rucha, que yo nunca había oído hablar de la rucha, y la rucha en las playas era lo que dejaba la mar y la gente lo recogía. Fuera carbón, normalmente se aprovechaba todo lo que llevaba la mar, ¿no? Ahora mismo está la cantidad está tan desmenuzada que no se aprovecha, pero entonces sí. Entonces bajé con los críos y yo bajaba con los críos, yo miraba la basura, pero con las criaturas, con todos los palos, hacíamos construcciones así, en plan construcciones, ¿no? Pintábamos palitos pintábamos y dejábamos pues allí cuélebres que tienen su vida final, ir a cuidar el mar, ¿no? Cuidar tesoros. Dejábamos allí los palitos pintados, o sea, proyectos de esos que eran como chulos, ¿no? Era acercar a la gente al mar y después de llevar ahí siempre meriendas, mis acercamientos al mar era sin residuo. Ya llevábamos pan con chocolate. Te comías el pan, no dejaba residuo. ¿De ahí, tú ahí en esa época ya estabas metida en Surfrider? ¿O era tú como profesora que te diste? No, Surfrider es verdad, yo estaba como profesora, o sea, como educadora, ¿no? Surfrider lo que hacía, que yo hasta que, bueno, ya me he vinculado mucho más con ellos a raíz de estar más consciente y también de la llegada de la basura más consciente, de ponerme como voluntaria, como socia, como cada vez un poco más adelante, ¿no? En ese momento, Surfrider es que lo que hacía, te proporcionaba todo lo que necesitabas para hacer una recogida. Para bajar a la playa, recoger, contabilizar, que eso me gustaba mucho, porque a mí me parecía que el mar no es limpiable. De hecho, las primeras acciones que hice, bueno, te dije, la primera de la escuela era arte, ¿no? Yo creo, decía, crear arte en la playa con lo que dejaba la mar. Por cierto, es que están hablando de esto y me está recordando una exposición que hay de un amigo mío que se llama Madera Errante y él hace con la madera que encuentra en la playa, pues, bueno, elementos decorativos, ya sea portavelas, percheros, lámparas, mesas. Y es en el centro sociocultural La Carriona, en Avilés, en la calle Castilla, número 13, y está desde el 2 de mayo al 25 de mayo. Hay un inciso. Muy bien, hazle publicidad. Yo lo he visto por Instagram y me parece precioso. Tiene cosas preciosísimas, creadas de la madera que sale del mar. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. Pues sí, puedes continuar. Claro, y ellos, eso, haces arte, después ya me metí cada vez más en la basura, porque sí que ha habido unos cuantos años que la llegada de basura ha sido bestial, ¿no? Ahora mismo llevamos, este año, por ejemplo, no está llegando en estas playas, en la playa, las playas de Carreño apenas llega. Son circunstancias que a lo mejor... ¿Y qué te iba a decir yo? Hay un vídeo en tu Instagram que hablabas de una playa que había en Candás que se usaba como de vertedero. Claro. Rebolleres. Rebolleres, eso. Rebolleres. Cuéntame ahí un poquitín, porque mandan pues, a mí. Claro, pues mira, una de las de esas recogidas que a mí, esa es, puede que fuera la primera limpieza, ¿no? Porque te digo, no me gusta decir limpieza, pues porque al día siguiente el mar puede estar igual, la playa. Y esa fue una limpieza porque Rebolleres había sido vertedero. Entonces, la primera vez que bajamos, subimos toneladas. Y además fue eso. Fue vertedero hasta el año 82, Carlota. Entonces, aunque había un servicio municipal, porque pues, el servicio municipal lo recogía en sus tractores y allí lo volcaba. Era tal la inconsciencia sobre... El propio ayuntamiento volcaba. Ya. Claro, era de todo el mundo. Te digo que el 82 yo llegué, pues eso, aunque llegara 10 años más tarde a Candás. Pero se estuvo haciendo hasta ese año, que parece increíble, porque también se creó Cogersa en el año 90 y tantos. Hasta ese año, ¿qué se hacía con la basura? Se escondía. Y el mar era como cualquier corriente de agua, porque estamos hablando del mar, pero al mar, claro, llega toda la basura que llega, es el 80% de tierra adentro, porque a través de todos los cauces de los ríos es como llega, de los cauces del agua. Y allí llegaba, y esa además era así, y no solo se le echaba, sino que luego se tapaba. Rebolleres es un sitio para liarse muchísimo. Puedes ver basura de todas Asturias y además restos arqueológicos y además restos de fósiles de muchos sitios. Es un lío porque los camiones vertían la basura y luego había otros camiones que la tapaban porque no toda se la llevaba rápidamente el mar, ¿no? Entonces, imagínate eso que es como una escombrera y además un vertedero, o sea, y es esa inconsciencia ahora mismo, no sé, yo creo que toda la basura que tiene que haber en esos fondos, pues sería interesante de ver, pero creo que ya imposible de retirar, ¿no? Porque nosotros retiramos lo que había llegado, lo que llega de la marea, y lo que podía estar en ese, en esos vertidos a nivel de tierra, ¿no? Y llevamos muchísima, y hubo gente que lo publicó, cogió los datos de tal cantidad en la playa Rebollet. Era basurero y ahora, sin embargo, eso está, no tiene fácil acceso y es una, y es mi playa favorita, que eso decía también en el vídeo, ¿no? Porque tienes que, yo lo que he hecho, me parece que igual que cuando llegué de Salamanca allí podía ver los árboles, los cerezos o cualquier algo que me supusiera, me llamara la atención, y aquí es el mar. Y entonces tienes que hacer, no adaptarte en plan de ya, pues voy, me adapto y soy, no sé, no soy proactiva. Pues sí, ves, el mar tiene problemas, hay que hacer algo con ello, ¿no? Si tiene basura hay que retirarla y después ir viendo. Y era eso. Y había una cosa que dije, cuando me preguntes lo de Rebolleres, en esa limpieza la llamé, yo no limpio playas, ensucio conciencias. porque ya quería partir de que eso, que la gente no creyera que la limpiábamos, ¿no? Que no se limpiaba en un momento, que es un trabajo y ahí pues, o sea, que lo que hay que hacer es no volver a echarlo para empezar, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué significa para ti Surfrider? Pues mira, Surrider, pues en todo, ahora mismo, vamos, en lo que me estoy dedicando. Ya estás muy involucrada ahora. Ya. Estoy involucrada, pues porque una vez que has visto eso, que con las... se nutre de voluntarios y de gente que pueda querer el mar y no hace falta ni ser voluntario, ni ser socio, ni ser nada, para que tú cuentes con alguien que te ayuda, ¿no? Entonces, yo vi eso, que era... pues empecé a contactar un poco más con ellos. Ahora mismo pues estoy incluso implicada en la junta directiva, que no significa tampoco nada más, porque los que realmente son trabajadores son los biólogos y todos los voluntarios que estamos por todos los lados aportando datos, ¿no? Entonces hace un poco de... ¿qué es? Pues el acercar a gente que le puede gustar mucho el océano, que sabe de su importancia, que le gusta cuidarlo y respetarlo, ¿no? Y además disfrutar de él. Porque yo también digo, oye, estas cosas, si yo las hago y me mantengo, es porque la primera que disfruta soy yo. Y me pasaba también en la escuela. Una pena que no fueras alumna mía, pero yo dije yo, ya que soy maestra, tengo que intentar ir contenta todos los días. Porque además, si la maestra no va contenta, los críos tampoco van a estar. Entonces luego ya dije, y si yo voy contenta, van a ir. Yo voy a intentar que todas las criaturas quieran venir todos los días a la escuela. Y yo creo que lo conseguí. Y además, ahora, claro, conseguir que todas esas criaturas vayan a limpiar el océano, pues eso ya es más difícil. Sí, porque quieres crear un grupo de voluntarios, ¿no? Cuéntame ahí un poco. Pues que ahora mismo yo creo que es difícil, difícil crearlo como porque no es dar un paso a que estés organizada o que haya más gente que se organice. Yo todas las he hecho recogidas en las que han ido más de 100 personas, o sea que yo cuento con mucha gente aquí cuando yo quiero organizar algo. Yo lo que hice una petición también en Instagram era de contar con gente, aunque solo fuera para un grupo de WhatsApp en el que tú sabes, vas al ayuntamiento a presentar un proyecto y ya no eres tú Marisé, ni siquiera tú Marisé Surrider, y aunque diga que eres un cargo directivo, no. Es que eso eres una persona sola y me parece que últimamente hay poca participación a nivel de todas estas cosas. Hay mucha participación, a ti te llaman, hay gente que se manifiesta en manifestaciones, pero no están partidos, no están sindicatos. Entonces, ahora mismo yo creo que me va a dejar de preocupar, porque veo que también hay demasiado individualismo, incluso en la política, siempre son nombres. Tal partido es de esta persona. Una se llama Pedro, otro se llama Yolanda, otro se llama... pero parecen como demasiado. ¿Y sabes en qué vi el individualismo ese? Lo vi cuando lo de los pellets, hubo cierta gente que tampoco nunca estuvo preocupada por el tema medioambiental y de repente era el hecho de yo generé, o sea, no es yo fui a limpiar la basura de la playa, sino yo creé esta recogida. Y entonces un montón de gente empezó a recoger basura y a veces pues sin el control que tenía que haber de la basura que se recogía. Sí. Efectivamente. Pero desde ese individualismo, en plan, que se note... que yo, el que más. cuando nunca al final estaban implicados. Nunca, y llevaban aquí mucho tiempo. Pasó lo de los pellets y nada, y como si nada. Y otra vez volvemos a la vida feliz en la que estamos preocupados. Sí. Claro, pero eso no, yo no, nunca culpo a la gente porque es bastante difícil la vida, ¿no? También es bastante difícil que eso, que alguien se organice para decir, venga, no soy ya la que lo hace si no somos un grupo. Entonces, bueno, yo aquí estoy. Lo que sí hago, lo que a mí me diferencia de, yo creo que de mucha gente, y por eso me animo, es porque no hago proyectos de un día. Hoy ni es una recogida, que es muy importante de un día, los hacía antes. Ahora mismo, aparte de que ya tenga mucho más tiempo, pero incluso antes de tenerlos, es proyectos que duren, que estén durando en el tiempo. Claro. Entonces, si quiero, te hablo de los. El año pasado era El monstruo revoltijo sale del agua. Sí, que de eso además ya nos habló Verónica. Verónica. Que la tuvimos eso, aquí era, hablándonos eso, del monstruo revoltijo y demás, de la obra de teatro que se creó después. Claro. Y el nombre fue fue a partir del nombre que ella le puso, ¿no? Que le pidió permiso enseguida. Porque, como maestra. Pues eso, tú siempre lo orientaste a, que lo hablábamos antes, off the record, que dice, uh-huh. Siempre orientaste ese activismo y demás a el tema también pedagógico y de la educación. Claro. Porque, porque bueno, al final es eso, ¿no? Es un poco el futuro. Está muy bien, obviamente, todo el trabajo, como decías, que hacen los biólogos y los oceanógrafos o las oceanógrafas y demás. Pero claro, luego hay que enseñar. Primero, claro, todo ese trabajo también hay que hacer partícipe a la escuela del montón de gente que hace estudia el océano. Porque yo ahora también lo sigo haciendo. Lo primero que hago con las criaturas es hacer, cuando le hablo ahora, es vamos a construir un planeta, aunque sea de plastilina, en el que tú a la hora de construirlo sabes que el 70% es agua. Y le hemos dado tan poca importancia a la humanidad en general. Ahora mismo el agua nos molesta en las inundaciones porque llueve mucho, que es catastrófico, pero realmente hemos construido las ciudades sin tener en cuenta de que el agua existe. Estamos contaminando y comiendo sin tener en cuenta que el agua existe. O sea, porque contaminamos la tierra, que va al agua, que va al mar, que va al océano. Entonces, en la escuela, el llevarlos al mar era, en un principio, sinceramente, era disfrute y después observación y qué podemos hacer nosotros. Entonces tú como humano es primero amar el océano, saber de su importancia y eso, viviendo aquí no puedes pensar que el océano es la playa a la que tú te vas a bañar en verano, que es la, en general, de verdad, yo creo que más del 80% de la gente la relación que tiene con el mar es esa, si acaso el pescado y no, o sea, y cómo. Pero no la relación de que es la que de verdad nos aporta el oxígeno que estamos respirando, nos aportó el oxígeno que estamos respirando ahora, que sus bosques de algas son tan importantes que también que seguirían aportando, que el zooplancton y el fitoplancton es imprescindible para la vida humana. Y esto que es muy trágico, tú sé cómo se lo haces, porque tenemos que cuidarlo, o sea, el cuidarlo, y yo en la escuela, pues tuve que enfrentarme, es verdad, o sea, enfrentarme, estar al lado de las familias para decir... ¿Qué llevas de bocadillo? ¿Qué residuos produces? ¿No? Y en eso empecé a hacerlo, ya lo hacía. Y claro, como Félix, eso tiene tela también, supongo, porque tiene mucha ¿qué le vas a decir tú del bocadillo que comes? Por supuestísimo. Y ha sido muy duro, pero he sido siempre muy constante, ¿no? Decir que puedes comer sin generar residuo, que o el mínimo posible, porque no tener ahora plástico al lado es prácticamente imposible. Entonces es ver. Que nos ha aportado el plástico y todos los beneficios que ha tenido, pero cómo esa invasión está acabando con el mar, porque el mar tiene muchos más contaminantes que el plástico, pero es que el plástico lo está asfixiando, ¿no? Total. Entonces, y ese plástico llega y es de consumo humano. Tú no lo generas, pero puedes decidir que huyes de él, sabiendo, y yo siempre poniendo el foco no en culpabilizar al que lo usa. El que lo usa debe de reducirlo lo máximo posible. Que eso también lo intento en mi vida. Yo no puedo vivir sin plástico como la gente vive sin plástico, está, que los adoro. Pero yo veo que no puedo. Está el punto este de que, claro, ¿qué voy a hacer yo como persona individual cuando en realidad quien más contamina son las empresas de turno? O me parece que los ríos más contaminados eran un par de la India que, de hecho, lo había hecho un post. Claro, de la ropa que nosotros nos ponemos. Y mira, es en plan, claro. ¿Qué voy a hacer yo si al final son las grandes empresas las que más contaminan y las que no ponen ningún para... Lo que pasa es que eso es el doble juego de que yo individualmente no puedo, pero es que si tú individualmente no tienes conciencia, no tienes la conciencia sucia, tampoco vas a exigir a la gente que puede cambiar algo, que a lo mejor son los políticos o no, o seamos todos como grupo cada vez mayor, que digas esto no, esto y se que acabó. Elige también qué vas a consumir o qué no. Claro. Porque, bueno, también puedes, pues eso, consumir producto local. Yo creo que hay que intentar en eso. Yo en la escuela, ¿qué dejé como de siendo lo más pesado? Decir, se acabó la botella de agua. O sea, bebes de decir, bueno, que el grifo en todos los sitios donde es posible y el agua es más o menos potable, mejor de un vaso. Y si no, el bote de siempre. O sea, llevo, me parece que hubo alguna empresa que casi me pone en un altar, porque compraba, era eso, fabricación española, acero inoxidable, y llevarlo. O sea, no que creas que fue bien aceptado, ¿no? Pues porque las maestras tenían que implicarse mucho en cuidado, en tal, bueno, el cuidado, las familias, o sea, suponía un cambio, pero yo me parecía que igual que yo decidí que nunca os agarraría cuando a los niños pequeños la mano para que pintarais sin saliros, tampoco iba, o sea, y era muy pesada en eso. Y había mucha gente que lo hacía, también había mucha gente que daba igual esa hora. Para mí la hora de la comida era súper importante cuando llevaba en el bocata, súper importante. Era educativa a todos los niveles, cuando hacía una salida que me decía, mira, Ala, hoy no da escuela porque bajan para la playa, ¿no? Para mí era lo más importante, cuando vas ahí, vas a los huertos, cuando le hacías conocer el nombre de las plantas. Entonces eso, ¿qué ha supuesto? Pues no creas que palmaditas en la espalda, en absoluto. Tampoco sé que hacer cosas de estas, como lo que yo intento ahora mismo, me va a dar eso, ni palmaditas en la espalda. O sea, yo lo sigo haciendo porque creo en ello y a mí me da felicidad. Entonces quiero estar al lado de a todos o a todas las que como a ti te llegan, ¿no? Si os llega, que sepáis que hay alguien que está guay, a tu lado. A ese colegio tan guay fui yo. Sí, la verdad que Canda siempre fue un colegio en San Félix, siempre fue uno muy... como muy moderno, también lo digital y tal, pero... Claro, sí. Y la edificación, pero luego los últimos estuve en el Poeta era el colegio típico rural agrupado, de estructura bastante fea, sin embargo tenía mucho verde también para... y nos quedaba bastante cerca para bajar a la playa, quedaba más cerca que el San Félix, claro. Aunque el Félix yo tengo recuerdos y fotos maravillosas de las salidas con las criaturas a la playa, ¿eh? Íbamos ya con la banderola de Subrider. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Qué crees que es lo más importante que tenemos que hacer como sociedad a nivel macro y micro? Bueno, micro, sí, o sea, a no nivel micro, yo creo que siempre más local que puedas prescindir del plástico y vas a prescindir mucho más si compras local. Luego, por otro lado, me imagino que eso también nos va a ayudar el montón de basura que no va a poder seguirse generando porque hay muchas empresas que van a irse a la absoluta quiebra. Espero que la moda, ¿no? La moda contamina un montón. La ropa que nos ponemos es de plástico y eso pues muchas veces no somos conscientes. Incluso a eso cuando lavamos la seguimos echando. Que los plásticos grandes, o sea, lo que yo hago, lo que tú ves, los plásticos grandes es nada en comparación con lo que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Saber que nos vamos a tener que habituar a vivir en este océano contaminado, en esta tierra contaminada, porque es muy difícil revertirlo. Entonces, intenta hacer cualquier cosa que sea no favorecer que se ensucie y retirar todo lo posible, ¿no? Hay cosas que dices tú a nivel micro, puedes llevar tu tupper, que sé que no es fácil copiarme, pero que están, una vez que lo usas, te llevas el tupper a la carnicería, a la pescadería, te lo llevas, lo metes en la nevera, no tienes que tirar una bolsa, ni tienes nada sucio, ni tal. O sea, hay cosas, te digo, volver a comprar una botella de agua nunca jamás. Y luego, por ejemplo, eso, a nivel ya micro, pero a nivel como local de ayuntamientos y a nivel igual claro. Nacional. Ya, Yo en plan de a los grandes políticos es que es muy difícil decirle nada porque tienen tantas cosas que le dicen, ¿no? Ahora mismo están en el Parlamento Europeo y ahí desde su radio, o sea, claro que estamos, ¿eh? Es decir, la ley de residuos, las leyes de residuos, la ley del retorno, todas esas cosas son importantísimas y esos políticos tienen que hacerlo, pero sé que es muy difícil. Yo me vi la serie del Comunión Congresista que era estaba en la Comunidad Económica Europea y es muy simpática. Te animo a que la veas, porque era, bueno, que es muy difícil sacar leyes adelante, porque hay corporaciones, ahora mismo tienes pues la ley para la protección del océano, pues está, tú lo tienes, pero hay solamente dos países que se han adherido, no puedes obligar a los otros. Entonces, a nivel local, yo los proyectos que tengo ahora puestos en Canadá son con los políticos, vamos, tengo que contar siempre, subrayar otra de las cosas que tienes que pedir permiso siempre para hacer esas cosas, para ocupar una playa, fíjate, incluso para retirar basura tienes que pedir permisos, te ayudan, o sea, lo que tienes es que te ayuda a hacerlo, te enseña y te ayuda a conseguirlo. Entonces, siempre tus proyectos los va a conocer el ayuntamiento. ¿Y qué hago yo? Soy tan pesada como he sido toda mi vida en todo, o sea, intento que se impliquen, ¿no? Que dices, es que lo que tú haces a nivel grande político es muy difícil ver los cambios, ¿no? Pero a nivel local sí. Si tú eres un. A niveles pequeñitos es igual que tu casa, puedes decirlo, tenerlo todo tirado o más o menos tener cada cosa con cada cosa, ¿no? Pues a nivel local. Te iba a preguntar precisamente que vas enlazando una pregunta con otra de lo que te voy, de lo que quiero preguntarte y tal. Te voy leyendo. ¿Qué próximos proyectos tienes aquí en Carreña? Pues en Carreña tengo uno que además lo llamé, vamos a intentar que las sirenas dejen de llorar, pero no fue a raíz de la llegada de los peces. Yo lo tenía pensado desde octubre. En octubre se lo presenté al Ayuntamiento de Carreño diciendo, esto, las sirenas deben de dejar de llorar porque las lágrimas de sirena. Entonces, lo primero que vimos cuando bajamos a la playa, en el año 90 y tantos, ya veíamos esas bolitas transparentes, que era tan raro, ¿no? Entonces, el nombre poético que se le da a los peles, se le daba, era las lágrimas de sirena. Entonces, a mí me pareció precioso, las sirenas lloran plástico, ¿no? Y este año, antes de que llegara esto, yo presenté el proyecto, pero era en tres sentidos, ¿no? Era de limpiar playas, poniendo, no de un día, haciendo una estructura que complementaba lo que el año pasado intenté con el monstruo revoltijo, que era hacer una escultura. Entonces, como no se consiguió del todo, dije, pues este año voy a partir de la escultura ya hecha, que se vaya rellenando, no de cualquier cosa, sino de la basura que pueda recoger la gente de cualquier playa. Como unas masas, ¿no? Claro, es una NASA gigantesca que ha hecho Iván Posse, que yo creo que es un escultor, porque no hace falta tener un título, es un real creador, ¿no? Aparte de creador, pues lo ha construido, constructor, y es una NASA de 2 metros de largo por 1 metro de alto y 1 metro de ancho, ¿no? Donde la gente puede, como lo mismo, o sea, como yo, que le produzca felicidad cuando pasea por la playa, encontrar algo que ha llegado, sea grande o sea pequeño, y tenga un sitio donde dejarlo, ¿no? Ese proyecto a mí me parece que es como que es bonito y que además, pues mira, ahora el 26 de mayo tengo vamos a vaciar esa NASA y vamos a hacer lo mismo que es mi obligación como voluntaria de Subrider, sacar todo lo encontrado y registrarlo, contabilizarlo y registrarlo. Ese es el tema, porque si cogemos algo y lo tiramos en la basura, pues... Claro, pero es que ahí la gente que recoge, por ejemplo, la gente que tiene perro y pasea habitualmente, sé que son grandes recogedores, pues porque le da rabia, aparte de la mayor parte recoge sus excrementos. Sin ser conscientes que la bolsa de plástico añade, eso otro día lo podemos hablar, añade contaminación a lo que es el propio excremento, ¿no? Pero también recogían, sobre todo, trozos de plástico grande. Lo dejas en la papelera y es dejarlo en ningún sitio, ni siquiera puede registrarlo. No es que se vaya a hacer nada con ello, pero la NASA permite eso, ¿no? Entonces yo creo que le puede proporcionar felicidad a mucha gente. No sé si la playa puede estar más limpia o no. En un principio, mi idea es eso. Que nos sirva a toda la gente que amamos el océano, ¿no? ¿No? Y luego hay otra, que a mí me parece que es todavía más bonita, que es el año pasado varó una red inmensa, las redes de arrastre, ¿no? Que son pues tremendas, o sea, si al océano le está haciendo mucho daño el plástico, la sobrepesca más. parece mentira, pero es más, aparte de todo el residuo que deja bestial la sobrepesca. Y esto es una de esas cosas que están prohibidas y los barcos normalmente lo sueltan y son carísimas, pero como saben que están prohibidas, ¿dónde las llevan a puerto? Las sueltan. Apareció en la playa de Huelgues, que tú la conoces, bueno, la conocerá mucha gente, en Perlora. Y fue un empeño como personal de que se retirara. Yo con ella no podía yo ni... Al final el ayuntamiento accedió, esa fue una de las participaciones, y en enero, eso sí, tuvieron que cortarla con una radial por el medio, por varios sitios, para poder sacarla, ¿no? Entonces, parte de esa red sacada está en la pared de Palmera, al lado de donde está la NASA. ¿Con qué intención? Con intención, yo ya he escrito a los centros escolares, a los centros educativos, para que bajen con los críos, con el alumnado, a merendar a la playa. A merendar a la playa conmigo, no a recoger basura, a merendar. Y convertir en animal marino todos los residuos plásticos que lleven en esa merienda. Y esos animales marinos, pues eso, a mí, tengo facilidad como maestra infantil para hacer de una caja un gato, pues de una botella un pez, o de un trozo de plástico, de cualquier envoltorio, una medusa también, ¿no? Y dejarla en esa red. Y un poco para decir eso, que ahora mismo los peces tienen plástico, pero si seguimos con este nivel de consumo, al final solo los habrá de plástico, ¿no? Claro. Entonces, espero que eso genere que puedes, o sea, luego además ayudar a decir que se puede merendar sin dejar un residuo, que no puedas dejarlo en ninguna parte, ¿no? Que no valga para nada, los de un solo uso, es el gran problema, en la ropa, en la comida y en todo lo demás, ¿no? Pues nada, muchas gracias de estar aquí en el programa y nada, que cuando quieras contarnos cualquier proyecto, lo que sea, esto es tu casa. Vale, pues nada, invitada estoy, y si sigo con el otro empeño, que es de verdad que la gente fumadora no tire las colillas al suelo, pues hablamos. Vale, eso es muy importante. Vale, gracias. Chao. Útil solo un par de días en mi vida, cuando me encuentro envasando comida, pero nada de lo que contengo es mío, y un día de pronto me quedo vacío, vacío me ves, no sabes qué hacerme, no sabes muy bien ni dónde ponerme, en el cubo amarillo o el cubo normal, bueno, aquí mismo, si al final da igual, y así es como empiezo un largo recorrido, llegando hasta sitios que nadie nunca ha ido, por muchas corrientes dejándome llevar, todos los caminos llegan siempre al mar. Y en el mismo mar voy flotando, fondo y superficie voy decorando. De la fábrica hace poco que salí, pero hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Ya soy parte de la naturaleza, aunque se nota mucho mi torpeza. Cuando una tortuga saluda cordial, a mí solo me sale un abrazo mortal. Siendo comida de pequeños peces, en sus estómagos permaneces, y allí mis sustancias químicas intervienen. ¿Quién sabe a la larga qué efecto esto tiene? Al pez pequeño se lo come el pez grande, y así pez a pez mi dominio se expande, y extiendo mi nombre por todo el menú. Al final de esta larga cadena estás tú. Hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Bueno, pues ya vamos a ir llegando al final del programa, no sin antes decir que, bueno, hoy salía en La Nueva España también una entrevista, bueno, un fragmento que hablaba del trabajo de Marisé. Y por cierto, esto que mencionaba al final de la entrevista, luego ella fue subiendo más cositas en redes del tema de las colillas, ¿vale? Y quería deciros algunos datitos, ¿vale? Del tipo que 4,5 billones de colillas acaban en el suelo y en la naturaleza cada año. Las colillas contienen más de 7.000 sustancias tóxicas y la nicotina de las colillas puede esparcirse al agua en 24 horas y puede contaminar hasta 1.000 litros de agua y persistir en los sedimentos durante al menos 60 días. También unos 50 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos generados en todo el mundo acaban en muchas veces en la mar, ¿vale? ¿Quién no fue por la playa y vio colillas? Pero es que también se ven muchos mecheros, por ejemplo, ¿no? Esto. Entonces, claro, es bastante preocupante. Y claro, ¿qué pasa? Que estas colillas envenenan los ecosistemas marinos, ¿vale? El 50% de los peces expuestos a las toxinas de las colillas mueren en las primeras 96 horas, ¿vale? Por eso Surf Rider sacó esta campaña, el colillatón se llama, 31 de mayo, 1 de junio... Y bueno, van a intentar recoger un montón de colillas. Bueno, donde Surf Rider tiene acción, que es en España y en más sitios. Así que bueno, seguirá Surf Rider, ¿vale? Para estar al día de estas cosas. Y ya sabéis, si sois de Carreños, podéis unir a Marisé y bueno, formar parte de estos proyectos tan interesantes y que van surgiendo y que, bueno, ayudan a... Son tan necesarios. Es que no creo que sea muy necesario seguir explicando el por qué hay que salvar la naturaleza y por qué no la hay que contaminar, porque yo creo que es bastante obvio, ¿no? Gracias por escuchar el programa. Ya sabéis que quedamos siempre en... Subimos los programas a Spotify, a la web de Radio Crash, para quien no tenga Spotify, al blog de Radio Crash. Y estamos ahí siempre activos en redes. Oceánica Podcast /surf en Instagram. Y en el próximo programa vamos a hablar de cine. Cine surfer. ¿Vale? Cine sobre los océanos, un festival muy interesante que viene a Asturias, así como a un montón de ciudades de España y también internacional, en el que, bueno, vemos proyectos fílmicos desde la competición hasta lo que es la conservación. Y bueno, la lucha por el medio ambiente, brutal, es brutal ese festival. Y nada, aquí seguimos. Nos vemos en la playa. Mi